que buscas a alguien que te sepa masturbar. Yo soy experto, ya verás. Y sé que hubo otro que no supo valorar tu gran y gruesa manguera. Sé que tal vez la quiso subir, la quiso subir, la quiso bajar. Oh, no. No te supo masturbar, masturbar. Sé que tal vez ya sabes de mí. Me apesta el pilín. No te voy a mentir, voy buscando un travesti que tenga un gran pilín. Quiero que me perfore pa' sentirme feliz. Invirtamos los roles, yo me vengo en ti. No ocupemos condones y ya tenis sífilis. Como yo hepatitis. Yo quiero masturbarte, quiero penetrarte, por el culo meterte y chuparte todas las partes. Venirme en tu oído y ver tu pene al erectarse. Culiarme tu abuelita y que estés tú aparte. Y si te provoca, te meo la boca. Sueño con cumiarte, cumiarte la ropa. No confunda mi erección al chuparte las bolas. Te quiero pero tu pene a mí me vuelve loca. Poderte complacer, cada parte de tu ano conocer. Cumiar juntos hasta el amanecer, aunque no seas mujer. Quiero a tus padres conocer. Cada día de mi vida yo tocar tu pene. Voy buscando un travesti que tenga un gran pilín. Quiero que me perfore pa' sentirme feliz. Invirtamos los roles, yo me vengo en ti. No ocupemos condones y ya tenis sífilis. Como yo hepatitis. Voy buscando un travesti que tenga un gran pilín. Quiero que me perfore pa' sentirme feliz. Invirtamos los roles, yo me vengo en ti. No ocupemos condones y ya tenis sífilis. Como yo hepatitis. Sé que buscas a alguien que te sepa masturbar. Yo soy experto, ya verás. Voy buscando un travesti que tenga un gran pilín. Quiero que me perfore pa' sentirme feliz. Invirtamos los roles, yo me vengo en ti. No ocupemos condones y ya tenis sífilis. Como yo hepatitis, hepatitis, tengo hepatitis, eso es grave. Oh, ay, maticito, me duele, hey, me duele mucho. La hepatitis no es un juego, chicos, cuídense, los quiero.